me he pensado que si te ibas no sería yo. Quien te dijera que te quedaras ese verano. Sentía pena de que los días iban a peor. Cambié de aires y hasta mi forma de ver el amor. No pasaba nada alrededor, ni sentía que fuéramos dos. Pensando en lo que no ha pasado, no he logrado. Y he pensado que aunque a veces te eche de menos, en vano he logrado verlo todo más ameno y más humano. Sospechando que de pronto se nos iría de las manos, divagando y a tu lado. Cuánto duele pensar que alguna pida calor. Que vuelvas ya, hay cosas que tenemos que hablar. Sé que tienes sueños que alcanzar, pero hacen daño, no estás al lado. Aunque a veces te lleve menos, en vano no he logrado verlo todo más ameno, más humano. Sospechando que de pronto se nos iría de las manos. Yes, man.